Vamos a hablar del filósofo judío Baruch Spinoza, mejor conocido como Benito Spinoza. Benito Spinoza era un filósofo holandés del año 1632 y, por supuesto, racionalista, igual que su maestro o que su gran influenciador Descartes. Esto lo que quiere decir también es que Baruch Spinoza es otro de los grandes representantes del racionalismo moderno. Entonces hay que recordarlo. El más importante tal vez es René Descartes, el racionalista más importante de la época moderna. Luego sigue Baruch Spinoza y luego vamos a ver a Leibniz. Spinoza pertenecía a una comunidad judía de Ámsterdam y esta comunidad posteriormente lo excomulgan primero y luego lo expulsan de la sinagoga por sus ideas heterodoxas, es decir, era un pensador, digamos, muy revolucionario. Entonces Baruch Spinoza fue víctima, entre otras cosas, de calumnia, fue víctima de persecución, incluso de un intento de homicidio. Y todo se debió a las críticas que hacía a la religión oficial. Estamos hablando básicamente del cristianismo y del judaísmo. Bueno, ¿y en qué consistía justamente la crítica que él hacía de estas religiones? Pues básicamente lo que Spinoza decía era que estas religiones se mantenían primero por unos dogmas anticuados que seguían sosteniendo y que de alguna manera a la gente le gusta eso, a la gente le gustan los dogmas rígidos, inamovibles, porque eso les da como cierta seguridad. A la gente no le gusta que le vengan a enseñar algo que sea como endeble, como que sí, como que no. A la gente le gusta que le hablen como si tuvieran la verdad absoluta, eso los convence, ¿no? Entonces las religiones que, por ejemplo, denuncian categóricamente lo que es el pecado, ¿sí? que no lo tratan con aguas tibias, sino que lo denuncian categóricamente, son religiones que atraen a la gente, porque la gente dice, uy, no, allá sí predican la verdad, allá sí le dicen a uno las cosas como son, no como en otro lugar donde se permite todo, ¿me hago entender? Entonces, eso es muy llamativo para las personas, cuando se habla así. Y estas religiones son así, son duras con sus mensajes, y eso es lo que hace, según Spinoza, que se mantengan. Y por otro lado, porque tenían unos rituales muy exteriores, es decir, era una vida aparentemente piadosa. Una persona religiosa se conocía por el exterior e importaba más el exterior, es decir, que la gente fuera a la iglesia, que la gente se comulgara, que la gente se viera en los templos, mejor dicho, sin importar realmente la esencia, la espiritualidad que se llevaba o que se debe llevar por dentro. Entonces Spinoza criticó las religiones por estos dos elementos básicamente. Muy bien, también podemos decir de este filósofo que fue el primero en emplear una visión crítico-histórica sobre la interpretación de la Biblia. ¿Eso qué quiere decir? Eso lo que quiere decir es que, según él, para uno interpretar correctamente la Biblia, debe tener en cuenta el contexto en el que fue escrita la Biblia, que no se puede interpretar la Biblia con los símbolos que manejamos hoy en día o con el lenguaje que manejamos hoy en día, sino que la Biblia se debe interpretar es con los símbolos y con el lenguaje de la época, por las costumbres de la época. Pero además, la visión crítico-histórica que empleaba Spinoza también tenía que ver con que él pensaba que la Escritura, la Sagrada Escritura, la Biblia, no era inspirada por Dios, sino que era simplemente un texto escrito por los hombres. Por ejemplo, decía él, cuando uno compara el Nuevo Testamento con el Antiguo Testamento, uno va a encontrar en los dos testamentos varias discrepancias. Jesús, que es del Nuevo Testamento y que es conocido como el portavoz de Dios, curiosamente cuando aparece, casi que libera a la humanidad y especialmente a los judíos de las tradiciones anquilosadas del Antiguo Testamento. Entonces en Jesús se evidencia, según el filósofo Spinoza, esas discrepancias. Él no estuvo de acuerdo con el Antiguo Testamento y propuso un Nuevo Testamento basado fundamentalmente en una especie de religión racional fundamentada en el amor a todas las cosas. ¿El amor a qué? Pues el amor primeramente a Dios y segundo el amor a los hombres. Entonces amar a Dios y amar a los hombres es amar sobre todas las cosas. Si usted le quita a la Biblia todo el componente metafísico o el componente espiritual, si usted lo despoja de eso, o más bien, si usted desencanta la Biblia, si la desencanta y la deja como un texto histórico, como un texto de ética, solamente entonces, ¿cuál es el mensaje más importante? Que hay que amar, que tenemos que amarnos, que el amor es lo que nos posibilita vivir bien, vivir en sociedad, que es lo que nos posibilita crecer como civilización. De modo que la propuesta de Jesús, de Jesucristo, según Spinoza, fue muy buena, fue una filosofía basada en la razón. Pero, como en todos los casos, los seres humanos terminan haciéndole daño a las ideas religiosas, porque ¿qué hicieron con el cristianismo que Jesús propuso, o con la religiosidad que Jesús propuso? Igual que los judíos, la convirtieron en dogmas rígidos y en rituales exteriores, es decir, convirtieron la propuesta de Jesús en una religiosidad poco trascendente, una religión de la que se puede desear muchas cosas negativas, y Spinoza está criticando justamente eso. Y esa crítica es la que le va a traer esas amenazas, ese intento de homicidio y finalmente pues ese rechazo de su familia, porque incluso su familia se aparta de él y también intentan desheredarlo. Finalmente, tengo que decir acerca de Spinoza que hay algo curioso, y es que él es uno de los pocos filósofos de la época que habló de dos cosas fundamentales. Número uno, de la tolerancia religiosa. Claro, porque él estaba sufriendo justamente la intolerancia. Entonces él es un abanderado de la tolerancia religiosa. Y a él le debemos hoy en día que cualquier sea la religión que usted tenga, se la respeten. Eso anteriormente no era así. Anteriormente, por ejemplo, los colegios solo aceptaban personas que fueran católicas. Si alguien era evangélico, para afuera. Imagínense, no había tolerancia religiosa. En Colombia, gracias a la Constitución del 91, se da libertad de culto y bueno, pucha, las demás religiones como que respiran y empiezan a vivir tranquilamente, libremente su fe. Entonces él va a hablar de ese tema y además va a hablar del tema de la libertad de expresión. Yo puedo decir lo que quiera. A mí no tienen por qué ni perseguirme ni matarme por yo criticar lo que creo que no está bien, ¿no? Otro lado, otro dato importante es que como lo echaron de toda parte, como a Spinoza lo echan de toda parte, entonces él va a vivir una vida tranquila, tranquila, o sea, hablemos acerca de eso. Vivir solo es una buena opción de vida, ¿les parece chévere? ¿Ustedes serían capaces de vivir solos o necesitan vivir con personas alrededor? A este man le tocó vivir solo. Lo echaron. Y él aprovechó eso ¿para qué? Para, primero, desarrollar un arte muy interesante que era el de trabajar puliendo vidrios ópticos. Trabajaba con lentes, por un lado. Y por otro lado, se dedicó a la filosofía. Maravilloso. Entonces este man, en cambio, sí aprovechó que estaba solo para dedicarse a leer, estudiar filosofía y a pulir vidrios ópticos. Qué curioso que este filósofo haya trabajado con vidrios, con lentes. Porque cuando hablamos de lentes, ¿a ustedes eso qué les sugiere? Los lentes, ¿para qué sirven los lentes? Las gafas, pues, o los binóculos, o todo lo que se hace con lentes, ¿para qué sirven? Para ver mejor, ¿sí o no? muy bien, para ver más allá lo que uno puede, no puede ver, digamos, a simple vista. Entonces es curioso porque este filósofo se dedica a eso, ¿no? Y fue real, o sea, él sí de verdad trabajó eso, no es una metáfora, sino que fue real que lo hizo. Y es que el filósofo, aunque puede parecer metafórico, el filósofo en realidad debe ayudar a ver la existencia, ¿cierto?, desde una nueva perspectiva. Es, digamos que trabajar con los lentes tal vez lo inspiró para ver las realidades de perspectivas distintas, y sí que lo hizo, sobre todo con el tema de la religión. Entonces, el filósofo debe ayudar a ver la existencia desde una nueva perspectiva, y especialmente él empezó a ver las cosas desde otra óptica, que fue la óptica de la eternidad. O sea, cambiemos de perspectiva. ¿Sí? Nosotros estamos viendo el mundo desde esta perspectiva, desde donde estamos ahora. Vamos a cambiar esta perspectiva. ¿Cómo podríamos cambiarla? Por ejemplo, vamos a tratar de ver la realidad desde la perspectiva de la eternidad. ¿Cómo sería eso? ¿Cómo será ver la realidad? Tratar de ver la realidad desde la perspectiva de la eternidad. A ver, más o menos lo que les quiero decir es como tratemos de ver el mundo desde la perspectiva de un esclavo. Fácil, ¿cierto? Podríamos imaginarnos. Tratemos de ver el mundo desde la perspectiva de una persona gay, de un homosexual. Puede ser fácil que nos imaginemos. Tratemos de ver la realidad desde la perspectiva de los ricos, de los poderosos y de los pobres. Pero si yo les digo desde la perspectiva de la eternidad, escucha eso, ¿qué carajos es? La idea de Spinoza es que, por ejemplo, para uno comprender la perspectiva de la eternidad, pues uno tendría que imaginarse la vida en un contexto cósmico, universal. Y en ese contexto, pues nos tocaría como cerrar los ojos, ¿sí? Cerrar los ojos, ¿listo? O sea, tendríamos que cerrar los ojos a nosotros mismos y a nuestra vida aquí y ahora. Y después de hacer eso, debemos recordar que todos nosotros tan solo vivimos en una minúscula parte de la vida de toda la naturaleza o de todo el universo. O sea, nosotros somos minúsculos en el universo. Cuando yo pienso así, ya tengo una perspectiva de lo macro, de la eternidad, de que yo soy demasiadamente finito, pequeño. ¿Listo? Nosotros formamos parte de un contexto inmenso. Y esa es la perspectiva que va a tener Spinoza para desarrollar su filosofía. Según él, todo lo que existe, estoy aquí pequeñito y me imagino todo el universo infinito, inmenso. Según él, todo lo que existe es naturaleza. Aquí está. Es la naturaleza. ¿Ok? Entonces la naturaleza no solo son las plantas. La naturaleza no solo son los animales. Sino que la naturaleza es absolutamente todo lo que existe. Todo lo que existe. ¿Listo? No hay nada por fuera de ese todo. No hay nada por fuera. ¿Qué es la naturaleza? Todo. ¿Listo? Muy importante que entendamos eso. ¿Por qué? Porque si la naturaleza lo es todo, eso quiere decir que la naturaleza es Dios mismo. A no ser de que yo diga que la naturaleza no lo es todo. Si la naturaleza no lo es todo, es porque hay algo más. Y ese algo más sería Dios. Pero lo que Spinoza está diciendo es que la naturaleza lo es todo, incluso Dios. Dios es la naturaleza. Y aquí está, digamos, la filosofía más revolucionaria de este filósofo. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que nos han dicho a nosotros las religiones cristianas, judías, acerca de Dios y la naturaleza? Lo que nos han dicho es que Dios, grandote Él, omnipotente Él, creó el mundo aparte de Él. O sea, Dios hizo la naturaleza allá y Él se quedó acá. Y dijo, oh, chévere, me quedó espectacular. Pero ¿dónde está Dios? Acá. ¿Y dónde está la naturaleza? Allá. Así nos imaginamos todos nosotros la realidad. Creo que ninguno de nosotros se la piensa de otra manera. O sea, la posición de Descartes es la posición de Platón, es el dualismo que ellos defendían, una res extensa y una res cogitans, o un mundo de las ideas y un mundo de los sentidos, como quiera imaginárselo. Pero llega este man ahora a decirnos que no existen dos naturalezas o dos cosas, o no existen dos sustancias en el universo, solo existe una sola sustancia, una sola naturaleza, que es Dios mismo. No sé si usted alcanza a comprender qué implicaciones tiene decir que Dios es la naturaleza. ¿Eso qué significa entonces con respecto a Dios? Eso lo que significa es que Dios no existe, que lo único que existe es la naturaleza, y que si algo puede ser llamado Dios, es la naturaleza. Pero Dios no existe de manera espiritual, no es un ser que dice, bueno, te voy a ayudar, no, es la naturaleza, totalmente revolucionario. Por supuesto que lo tenían que excomulgar. En todo lo que, la naturaleza es todo lo que existe, o sea, Dios, a Dios lo veía en todo lo que existe, y en todo lo que existe veía a Dios. A eso se le va a llamar panteísmo, es decir, Dios no creó el mundo quedándose por fuera, sino que Dios es el mundo, o sea, el mundo está en Dios. Y aquí está citando al apóstol Pablo cuando dijo, en él vivimos, nos movemos y existimos. Eso lo dijo el apóstol Pablo, y Espinoza lo retoma diciendo, si ven, Dios es todo lo que hay, porque en todo lo que hay es que nosotros vivimos, nos movemos y existimos. Espinoza va a escribir un libro, el libro más importante de Espinoza se va a llamar Ética demostrada según el orden geométrico. Imaginen ese título, Ética demostrada según el orden geométrico. ¿Qué cosa más rara ese título? Exactamente, muy bien que lo haya dicho Sánchez. ¿Cómo relaciona Espinoza la matemática con un tema de valores? Pues lo que él intenta hacer es eso. Lo que él intenta es proponer una ética al estilo de las matemáticas. Lo mismo hizo Descartes. Cuando Descartes formula el método racional, lo hace apoyándose en la matemática. Que la matemática es la ciencia racional, tal vez por excelencia. Y ahí tienen que apoyarse ellos. Entonces es muy extraño. ¿Por qué es extraño? Porque para los filósofos, cuando hablamos de ética, hablar de ética se refiere, por ejemplo, a cómo vivir para ser felices. Eso fue lo que dijo Sócrates en su ética y lo que dijo Aristóteles. Lamentablemente ya la ética hoy en día no es vista como una disciplina que nos ayude a ser felices, sino que lamentablemente es una disciplina que nos enseña cómo vivir para no molestar a los demás. Entonces la ética es una preocupación por no molestar al otro, y ya no es una preocupación por cómo ser feliz, ¿verdad? Es lo que va a decir Espinoza. De modo que él aquí hace una crítica, y la crítica es, ¿por qué pensamos nosotros, por qué creemos hoy en día que pensar en la propia felicidad es ser egoísta? A uno le dicen, ay, usted es tan egoísta, no piensa sino en su bienestar, no piensa sino en usted mismo. ¿Y por qué eso es malo? ¿Por qué es malo que yo piense en mi felicidad? ¿Por qué es malo que yo sea egoísta? Para yo poder amar. ¿Sabe qué dice el mandamiento? El mandamiento que Jesús dijo es este. Le preguntan a Jesús, Señor, ¿cuál es el mandamiento más importante del Antiguo Testamento? Y Jesús le responde, muy fácil, el mandamiento más importante es amar a Dios sobre todas las cosas. Y luego Jesús le dice, pero les tengo otro que es igual de importante. ¿Cómo les parece? Igual de importante. O sea que ese no es más importante que este que les voy a decir. Este es igual de importante. ¿Cuál es? Ama al prójimo como a quién. Como a ti mismo. ¿Ustedes cómo interpretan ese pedacito? Ama a tu prójimo como a ti mismo. Como uno de amar a la gente, que hay que amar a ¿Qué hay que empezar por dónde primero? Por la otra persona. No, señora. Primero me tengo que amar, porque yo tengo que amar al otro como me amo a mí mismo. Si yo no me amo, ¿cómo voy a tratar al otro? ¿Cierto? No lo voy a tratar bien, pero si yo me amo, voy a tratar a los demás bien. O sea que la lógica del amor es empiece por aquí y luego allá. Entonces hay un egoísmo en esa propuesta. Piense primero en usted y luego en los demás. Ámate a ti mismo, ámate. ¿A qué se refiere entonces? Ya terminé acá. ¿A qué se refiere entonces esto? ¿Está bien? Esto de la ética, este libro, Ética demostrada según el orden geométrico, se refiere básicamente a dos cosas. Primero, al arte de vivir bien, y se refiere a la moral, pero desde una perspectiva matemática o desde la geometría, como lo hizo Descartes, es decir, que sea una ética matemáticamente establecida o rigurosamente establecida, según la cual la vida está regida por leyes naturales. Esas leyes son fijas, son objetivas esas leyes, o sea, son matemáticas. Y por lo tanto, nosotros debemos liberarnos de dos cosas que nos han enseñado o que hemos aprendido y que nos atan mucho, que son los sentimientos y los afectos. ¿Para qué debemos liberarnos de estas dos cosas? Para encontrar lo que más, lo más importante para el hombre, que es, por un lado, la paz y por otro lado, la felicidad. El señor Spinoza es un filósofo entonces monista. Monista. ¿Qué significa la palabra monismo? Una sola sustancia, ¿no? En eso también él es distinto a Descartes. Descartes había enseñado el dualismo. Según Descartes, en el universo existe una res extensa, que es todo lo material, y una res cogitans, que es como el pensamiento universal, o como Dios, o como nuestra razón. Sí, hay dos sustancias, una material y una espiritual. Le repito que tradicional e históricamente se había creído eso, que habían dos sustancias. Eso también lo dijo Platón. Pero llega Spinoza y dice, no señor, solo hay una sustancia, y esa sustancia es Dios, una sola sustancia, que es Dios. Pero miren qué cosa tan curiosa, a Dios, Spinoza va a decir que Dios tiene unos atributos, o que la naturaleza en general tiene muchos atributos, algunos de ellos desconocidos, la mayoría, y que nosotros solamente conocemos dos atributos de esa naturaleza, o de esa sola sustancia, o de Dios. ¿Cuáles son esos dos atributos? El de la extensión y el del pensamiento. Entonces, ¿qué encontramos aquí? Que mientras que Descartes separa pensamiento y extensión como dos sustancias independientes, Spinoza va a decir que hay una sola sustancia que tiene esos dos atributos. En otras palabras, usted una vez es extensión y otra vez es pensamiento, pero es usted mismo. Es usted mismo. Voy a poner un ejemplo. Un ejemplo. Usted se corta, ¿cierto? Con un vidrio. Usted se corta con un vidrio. Yo le pregunto, ¿te duele? Y me responde usted desde su dolor. Me va a decir, claro, horrible, siento tal cosa. Entonces usted está experimentando con su carne en vivo el dolor. O sea, es extenso ahí. A los 3 meses... vuelvo y le pregunto por esa herida y ya no va a haber dolor, pero aunque no haya dolor, sigue siendo la misma persona la que ahora solo va a echar mano de sus recuerdos para decirme, uy, sí, fue duro, mira que me quedó la cicatriz. Ya no está el dolor, pero la idea sigue estando en la misma persona. Entonces ahí está extensión y pensamiento en la misma sustancia, que era la idea de Spinoza. Según él, la vida está regida por leyes naturales, ¿listo? Entonces, la vida está regida por leyes naturales. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que todo lo que hay en la naturaleza, todo lo que hay en el mundo, obedece a las leyes naturales. ¿Listo? Y todo lo que existe es naturaleza. Por lo tanto, todo lo que existe obedece a las leyes naturales. Entonces, nada en el universo funciona libremente. Nada. Nosotros hacemos parte de la naturaleza. Por tanto, según esta apreciación de Spinoza, tampoco nosotros nos comportamos libremente, porque todo obedece a las leyes de la naturaleza. En otras palabras, este dedo, mi meñique, no se puede mover como a él se le antoje o como a mí se me antoje, sino que él se mueve solo dentro de unos parámetros preestablecidos. Es decir, mi dedo no puede, por ejemplo, girar, no puedo dar la vuelta. Él solo se mueve como está programado. ¿Me hago entender? No puede saltar de mi mano y tirarse por la ventana, porque él solo se va a mover y se va a comportar según las leyes de la naturaleza. ¿Listo? Entonces, como para Spinoza, Dios es la naturaleza, como para Spinoza, Dios es la naturaleza, lo que quiere decir, entre otras cosas, es que ¿cómo gobierna este Dios de Spinoza la naturaleza? ¿Cómo se expresa la voluntad de este Dios en la naturaleza? Pues se expresa a través de las leyes de la naturaleza. Esa es la voluntad de Dios. ¿De cuál Dios? Del Dios de Spinoza, la naturaleza. ¿Listo? Pues, ¿cuál es la voluntad de Dios? Que el perro se comporte como un perro, naturalmente. ¿Cierto? Que el árbol se desarrolle como un árbol, naturalmente. ¿Ok? No es la voluntad de Dios, de la naturaleza, por ejemplo, que un árbol de mango dé manzanas. O sea, no es la ley de la naturaleza. En otras palabras, que todo funcione como debe funcionar. Eso además significa que Dios, para Spinoza, tal como lo dice aquí, bueno, Dios o las leyes de la naturaleza son la causa interna de todo lo que ocurre. Todo obedece a esas leyes. Él no es una causa externa, es decir, Dios no mueve desde afuera. No es que Dios esté acá diciendo, quiero que ocurra esto y fla, y mande su poder para que ocurra algo. No, no es así. Porque al contrario, Dios se expresa exclusivamente mediante las leyes de la naturaleza. Es decir, es un Dios intro o es un Dios dentro de la naturaleza. Eso lo que quiere decir en últimas es que Dios no es un titiritero. El títere y el titiritero no son lo mismo. Son dos cosas totalmente distintas, pero el titiritero es el que lo mueve a su voluntad, mueve los hilos como se le antoja. Digamos que en muchas personas ven a Dios como eso, como un titiritero, ¿sí? Cuando la gente dice que Dios todo lo tiene preestablecido, el Dios cristiano o el Dios judío, cuando dice que Dios todo lo tiene preestablecido, lo que quiere decir es que Dios todo lo maneja así como, o nos maneja como marionetas. Pero la visión de Spinoza no es esa. No es que Dios maneje el mundo o el universo como si él fuera un titiritero, sino justamente lo contrario. Mire lo que dice aquí. Vamos a mirar. Dios no es un titiritero que tira de todos los hilos y así decide todo lo que ocurre. Un titiritero dirige a los títeres desde afuera y es, por lo tanto, la causa externa de los movimientos de los títeres. Pero no es así como Dios dirige el mundo según Spinoza, sino que Dios dirige al mundo mediante las leyes de la naturaleza. De esa manera, Dios o la naturaleza es la causa interna. O sea, Dios mueve desde adentro de todo lo que ocurre. Es decir, que todo lo que ocurre en la naturaleza ocurre necesariamente. O sea, las cosas tal como son, son así porque es necesario que se hacen. Esto es menester, es indispensable. ¿A qué se refiere entonces Spinoza con esta teoría? Se refiere al determinismo. Todo está determinado. ¿Listo? Todo está fríamente calculado, pero no por un ser exterior, no por un ser ajeno, no por un ser espiritual, sino por la naturaleza misma. Bueno, la verdad es que si yo digo que Dios, el que hemos aprendido toda la vida, no es real, el de la Biblia no es real, el de las religiones no es real, no existe, sino que solo existe la naturaleza. Y si algo debe ser llamado Dios, es la naturaleza. Lo que estoy diciendo es que, lo que estoy haciendo es, estoy eliminando la idea de Dios, estoy matando a Dios. ¿Okay? Estoy siendo ateo. Dios no existe, solo existe lo que vemos. Sino que, ¿qué es lo que hace Spinoza? Eso que ustedes adoran allá afuera, eso no existe. Si algo deberíamos de adorar, es esto que está acá, es todo lo que vemos. Solo existe lo que vemos, solo existe la naturaleza. Pero la naturaleza no es un ser espiritual. ¿Sí pillan? No es algo espiritual. Al contrario, es la posición de Demócrito, del atomismo de Demócrito. Todo, solo existe la materia, solo existen los átomos. Y dice Demócrito, y si el alma existe, está hecha de materia o de átomos. En otras palabras, no existe el alma. Todo está hecho de átomos. Elimina el carácter metafísico del universo. Elimina el carácter ontológico, el carácter espiritual. No existen esas cosas. ¿Listo? Y la naturaleza funciona a partir de unas leyes internas, que son las leyes de la naturaleza, que todo lo rigen y que nadie puede escapar de esas leyes. Pero que les quede claro. Ahora bien, ya les había dicho, si todo está determinado, ¿somos libres de alguna manera? ¿Cuál sería la respuesta? ¿Somos libres o no somos? ¿Existe la libertad? No existe la libertad. De hecho, uno podría pensar, yo pienso lo que me dé la gana, pero tú piensas conforme tu cerebro ha sido determinado. Así piensas. Les parece que uno fuera libre, pero mentira, usted piensa dentro de unos parámetros. Usted se mueve dentro de unos parámetros y usted hace dentro de unos parámetros. Por eso no es posible imaginar otra dimensión. Pues exactamente, por eso nos cuesta dificultad pensar en otras cosas. Sin embargo, a ver, Spinoza tampoco es tan pesimista. Él dice que sí podemos ser libres. ¿Y qué se necesita para uno ser libre en medio de una naturaleza determinada? ¿Cómo puede ser uno libre? Pónganle cuidado a esto. Dice, solo vivimos como seres libres cuando podemos desarrollar libremente nuestras posibilidades inherentes. ¿Sí? Se los explico. Vamos a pensar en dos árboles. En dos árboles. Vamos a sembrar dos árboles. Un árbol, vamos a pensar en árboles de mango. Un árbol de mango es sembrado en un bosque con un clima adecuado y donde hay buenas precipitaciones de lluvia. Y hay lluvia permanentemente, hay humedad, ¿cierto? Y el otro árbol, en cambio, es sembrado el mismo día, a la misma hora, en un lugar árido, en tierra árida, ¿listo? Donde casi no llueve, ¿sí? Es decir, casi en un desierto, ¿listo? Entonces, según Spinoza, solamente el árbol que nace en el bosque podrá crecer y desarrollar todas sus disposiciones internas, desarrollarse plenamente, y en ese sentido ese árbol es libre. El otro árbol, en cambio, intenta crecer, pero las condiciones lo matan, no es libre. De modo que somos libres, para Spinoza, cuando las condiciones externas nos permiten desarrollar todas nuestras habilidades, perdón, todas nuestras posibilidades, todas nuestras capacidades. Bueno, esta filosofía, esto de decir que Dios es la naturaleza y por lo tanto Dios no existe, es una cosa del todo revolucionaria, sobre todo porque proviene de una persona que es criado absolutamente toda su vida, es criado en una comunidad judía, ortodoxa. ¿Sí? Si alguna religión es bien ortodoxa, rígida en sus enseñanzas, dura con sus enseñanzas, exigente, son esas comunidades judías, ¿listo? Que no negocian sus principios absolutamente con nada. Y que de adentro de una comunidad judía haya salido la idea del panteísmo es del todo revolucionario. Del todo revolucionario. O sea, uno podría pensar que la idea del panteísmo saliera del mundo secular, bueno, se entendería. Que salga de la ciencia, se entiende. Que salga de la filosofía, pero una filosofía y una ciencia, pues, independientes de la religión, uno diría, pues está bien, es normal. Pero que la doctrina o la filosofía del panteísmo salga justamente de adentro, de las entrañas del judaísmo, porque Baruch Spinoza pertenecía a esa comunidad, eso fue un golpe muy bajo para la comunidad judía de Ámsterdam. Una comunidad del siglo XVII que además el judaísmo está viviendo una época muy agitada, muy agitada. ¿Por qué muy agitada? Porque en esa época los judíos están siendo expulsados de todas partes de Europa. Los sacan de España, los sacan de Portugal, los sacan de todas partes. ¿Sí? Siempre el pueblo judío ha tenido como en sus antecedentes históricos como esa persecución, ¿sí? Y como ese odio racial hacia ellos. Como lo dice la historiadora colombiana Diana Uribe, los judíos son odiados por todo el mundo, ¿sí? ¿Cuál es el principal pecado de los judíos? ¿Por qué los odian tanto? El pecado letal del pueblo judío fue haber crucificado a Jesús. Porque Jesús es el Dios de todo el mundo cristiano. O sea, se metieron fue con casi nadie. No fueron ellos, literalmente los que lo mataron, pero sí son ellos los que piden que suelten a Barrabás, ¿cierto? Y que maten a Jesús. Son ellos los que desean que Jesús muera y que no muera de cualquier manera. Que no es que lo saquen de Jerusalén, no es que lo saquen, lo destierren, es que lo maten. Pero no que lo maten de cualquier manera. No es que le peguen una pedrada en la cabeza y que quede ahí. No, señor. Es que sufra. Es que padezca. Y ya todos conocemos la pasión de Cristo. Lo que significó la muerte de Cristo. Eso fue un magnicidio, una cosa terrible lo que le pasó. Y fue por la voluntad de los judíos. Entonces imaginen ustedes, un pueblo religioso, un pueblo que se dice ser el escogido por Dios, cometer semejante atrocidad, ¿cierto? Difícil de como entender. Gente tan piadosa que usted los ve que están haciendo sus oraciones, ¿cierto? En el Antiguo Testamento, que son, que tratan de hacer la voluntad de Dios, pero a la hora de odiar a alguien, lo odian desde las vísceras. Y le desean lo peor, y eso fue lo que hicieron con Jesús. Y bueno, no me voy a detener más allí. Lo cierto del caso es que en la Europa de Spinoza los judíos están siendo expulsados. Se han levantado por ese tiempo unos mesías falsos. Hay un mesías que aparece justo en la época de Spinoza, ¿sí? Que se llama Sabbatai Zevi o Zevi. Es un judío que nace justamente en un día especial para los judíos, en un día en que se está celebrando una fiesta judía, y que él haya nacido ese día era como una señal de que ese niño era especial. Y bueno, el niño crece, el niño se cree el cuento de que él es el Mesías, ¿cierto? Los judíos le van a creer, increíblemente le van a creer y lo van a seguir a este señor del que les estoy hablando. Hace milagros, según la historia de ese falso Mesías, él expede un olor muy agradable, pero él no usa perfumes, y eso es una señal de que él es algo más que humano, ¿sí? De que él es como el Mesías. La gente está esperando que Él restaure a la nación de Israel y por eso lo siguen, por eso le creen, ¿cierto? Pero el sultán, uno de los hombres más importantes de los países orientales, de los árabes, lo capturan a él, han pasado muchas cosas, estoy omitiendo muchos detalles, lo capturan a él y le dicen, bueno, dicen que usted es Mesías, si usted es el Mesías, entonces usted tiene dos opciones, le dice un dirigente político de los países árabes, usted tiene dos opciones, una de dos, como usted es Mesías, yo lo voy a torturar y lo voy a matar, porque eso debe pasarle a un Mesías, ¿listo? Y usted pues va a quedar bien con todo su pueblo, van a decir, uy, nuestro Mesías sufrió y murió por nosotros, es maravilloso, o usted se retira del judaísmo y se convierte al Islam y se pone el turbante, es decir, decida, ¿se deja matar o se vuelve musulmán? ¿Qué creen ustedes que él decidió? Se volvió musulmán, no se va a matar, no. No, ni por el Chira se volvió musulmán. Era un falso Mesías. Sin embargo, aún así, muchos judíos, más o menos 15.000 judíos, seguían creyendo en él. Ellos pensaban que el hecho de que él se hubiera convertido al Islam era como una estrategia para empezar la redención desde los árabes, ¿sí? Y luego hacia el pueblo judío. Ese es el mundo en el que vive Espinoza, un mundo agitado. Ellos están batallando contra esas ideas y llega Espinoza y sale con la idea del panteísmo. Entonces aquí les voy a mostrar algo que es realmente impresionante de esta historia. Sí, claro. Claro que odiado no, odiadísimo por los judíos, Baruch Espinoza. Odiado por la familia, ¿se acuerdan que les conté? ¿Qué hizo la familia con él? Lo desheredó y lo echaron. ¿Cuántos años tenía Espinoza cuando le pasó esto? Cuando lo expulsaron, tenía 23 años. O sea que a los 23 años Espinoza ya había montado la filosofía del panteísmo. O esa idea pues de que Dios es la naturaleza. 23 años. ¿Joven o no joven? Rejoven. ¿Creen ustedes que a los 23 años van a lograr tener ya una doctrina filosófica totalmente novedosa? Difícil, ¿sí o no? Bien difícil. El man tenía 23 años. Y con 23 años cualquiera se asusta. Que a uno le diga, lo vamos a echar de todas las comunidades, lo vamos a despreciar, cualquiera se asusta. Y seguramente él estaba atemorizado. Entonces la historia dice que ese día de la excomunión de Espinoza, vamos a ver, acá les estaba mostrando justamente esto, fue excomulgado y fue expulsado de la sinagoga, y así fue la excomunión de Espinoza. Dice, nos encontramos el 27 de julio, ya casi se cumple un nuevo aniversario de este acontecimiento, el 27 de julio del año 1656, en esa fecha los ánimos están mucho más exaltados que de ordinario, pues por todo lo que les he contado, en donde en esa comunidad judía que quedaba en el barrio Houtgracht, que se congrega en la gran sinagoga de Ámsterdam, allá llega Espinoza, tenía 23 años de edad, está a punto de ser excomulgado y es recibido con caras destempladas y con puños apretados. ¿Cómo así? O sea, la gente está así, lo odian, lo aborrecen, porque los está haciendo quedar mal, porque es una vergüenza para el pueblo judío. Y miren lo que va a pasar, dicen que uno de los que estaba presente, exaltado, se lanzó contra él blandiendo un cuchillo, pero solo le hizo un rasguño. Y aquí irónicamente, pues hay una pregunta, gracias a Dios. Gracias a Dios no le hicieron nada. Baruch Espinoza conservó, según la historia, la biografía que hay de él, toda su vida esas ropas donde fue casi que herido con ese cuchillo, para no olvidar nunca los efectos del fanatismo. Una persona fanática es realmente peligrosa. Una persona fanática no es una persona normal. El fanatismo es una degradación de la fe. Y miren, se reúnen los altos jerarcas de la sinagoga judía para escribir el acta de excomunión. Siempre que a una persona la excomulgan, tienen que hacer un acta. Miren lo que decía esta acta. Esta acta es realmente impresionante y todavía existe. Dice así, punto aparte: por decreto de los ángeles y por el mandato de los hombres santos, nosotros excomulgamos, condenamos y maldecimos a Baruch Espinoza. Sea maldito durante el día y sea maldito por la noche. Sea maldito cuando repose y maldito cuando se levante. Sea maldito cuando salga y maldito cuando entre. El Señor no tendrá piedad con él, sino que desatará su cólera y su celo contra este hombre. Y todos los castigos, dice, que están escritos en este libro, caerán sobre él. Y el Señor borrará su nombre del reino de los cielos y lo hundirá en el mal, separándolo de todas las tribus de Israel. Punto aparte. Impresionante, ¿cierto? Con 23 años de edad uno recibir eso, esa sentencia. ¿Cómo creen ustedes que él pudo? ¿Cómo creen ustedes que él reaccionó? ¿Qué pasaría si a usted le... Bueno, interesante lo que dice Valencia. A él no le importaba. ¿Creen ustedes que no le importaba o sí le importaba? Estaban sus amigos de infancia, está su familia. A cualquiera afecta eso, ¿cierto? Pero ahora les pregunto, ¿creen ustedes que esta excomunión surgió algún efecto negativo en la vida de Espinoza? O sea, ¿lo afectó? O sea, ¿realmente fue maldito? Pero, ¿fue maldito o no fue maldito? ¿De qué hubiera dependido que él de verdad hubiera sido un maldito? De, muy bien, Nelef, de que él lo hubiera aceptado. ¿Pero qué creen ustedes que él hacía mientras los jerarcas, las autoridades de la sinagoga le decían eso? ¿Qué posición creen ustedes que él tenía? Una posición como, oigan a este. Es que Dios, oigan. Era que no creía en Dios. Era que no creía en ese Dios, en el de los judíos. Entonces, de alguna manera eso le resbalaba. ¿Qué pasó después de que lo excomulgan? También los cristianos lo van a rechazar. El libro que escribió él se va a llamar, después de que los judíos lo condenan, los cristianos también lo van a condenar por el libro que él publicó. El libro que él publicó se va a llamar Tratado Teológico Político. Y miren acá, los tribunales de las iglesias reformadas, o sea, protestantes de Holanda, tras reunirse en sínodos extraordinarios, consideran el libro de Espinoza blasfemo y peligroso, vicioso y dañino, el libro de Espinoza, ¿listo? E incluso lo consideran como el libro más vil y blasfemo de todos los que el mundo había contemplado hasta ese momento. O sea, era una cosa satánica, diabólica, el libro de Baruch Espinoza. Ese libro lo tengo, ustedes lo pueden comprar, porque es un libro maravilloso, un libro de una persona que pensaba distinto. Y qué bueno llegar a ese nivel, que aunque usted sea creyente, sea capaz de leer a Espinoza con respeto y con admiración por una idea totalmente distinta. Bueno, muchas gracias, espero que le haya quedado claro.